ese bongo. Y el Eduardo. Orejea. Orejea allá adentro. importa, ¿eh, mamá? Pero no importa, ¿eh, mamita linda, ¿eh, mamá? Pero a ver, ¿está pero? Pero no pasará, eso dijeron, no pasará.